prisionero sin derecho a indulto. No tengo abogado, juez ni defensor. Estoy condenado por toda la vida a ser el esclavo de tu falso amor. Y nada me importa verme en esta cárcel, la cárcel sin rejas de tu desamor. Y aunque no me quieras, soy tu prisionero, soy el preso eterno de tu corazón. Amar es mi culpa, querer mi delito, amar como a nadie, nunca más podré. Cumplir mi sentencia será mi destino, porque sé que nunca yo te olvidaré. Tu falso amor. Y nada le importa verse en esa cárcel, la cárcel sin rejas de su desamor. Y aunque no me quieras, soy tu prisionero, soy el preso eterno de tu corazón. Amar es mi culpa, querer mi delito, amar como a nadie, nunca más podré. Cumplir mi sentencia será mi destino, porque sé que nunca yo te olvidaré. Amar es su culpa.